lágrimas en los ojos y el corazón llorando de rodilla en este altar. Yo te pido, madre mía, y te imploro, Virgen Santa, mi plegaria escuchar. Bendita seas entre todas, cuantas gracias tú quisieras, Virgen Santa, tú me puedes dar. Haz de mi amor feliz, aunque con otro ya se case, dale paz a un nuevo hogar. Los insensatos destruyeron nuestras vidas, dos almas tan iguales que el destino unió un día, dos almas tan queridas. Mi corazón, oh Virgen Santa, no sabe qué es odiar. Por más que sufren esta vida, solo tiene lugar para amar. Ahora y siempre rezaré, esta será mi alegría. No desampares este amor, Madre de Dios, Virgen María. Virgen María.